Este programa es presentado por RIT Contenidos. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella. Ella ya me olvidó, la música de Luciano Pereyra. Con él vamos arrancando. ¿Cómo están? Buen viernes para todos. En vivo en este viernes 17 de julio del 2020. Arrancamos una vez más Solo Éxitos. El programa que te hace compañía durante toda la semana compartiendo solo éxitos latinos, solo éxitos de tus artistas favoritos. ¿Cómo están? Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Luciano Pereyra, versión urbana de Ella ya me olvidó. Seguimos disfrutando de Solo Éxitos. Llega Luis Fonsi haciendo Claridad. Bienvenidos. Viernes el 17 de julio del 2020. Le ponemos toda la pila. Ven claridad, llega ya, amanece de una vez. Claridad, por piedad, patas son más grandes. Luz, resplandor, libertad, para no soñar nada más. No, ya no, nunca más, que vuelva a su esclavitud. Ah, que vuelva a su esclavitud.